amores falsos. Y ahora no sé qué está sucediendo, bandida. Me dañó mucho tu partida. Ahora estás sola, triste y arrepentida. Doncella, conmigo eras muy bella. Andabas como estrella y ahora